Valle de Punilla. Noticias. 8:22 y en el cerrar de la semana pasada y durante el fin de semana, con mucha preocupación veíamos la información que no llegaba sobre la difícil situación que vive el Hospital Domingo Funes, con todas sus reservas al máximo, con todo su personal al máximo de los esfuerzos, con un desgaste ya importante, acumulando meses de trabajo. Y queremos conversar con el doctor Ariel Gómez, médico pediatra del Hospital Domingo Funes. Estimado Ariel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo te va? ¿Cómo va la bien, cosa? Bien, estimado. Bueno, para que nos ponga al tanto, ¿cómo está la situación en el Hospital Domingo Funes? Sabemos que no está fácil. Las cifras que nos llegan por el avance de los contagios, por la situación sanitaria, preocupan, y sobre todas las cosas, un Hospital Domingo Funes que sabemos que hace tiempo viene ya anunciando una situación de colapso. Estimado, cuéntenos, ¿cómo es la situación? Bueno, es muy bien la introducción que has hecho vos, es muy real. Nosotros venimos anticipando esto hace más de 6 meses de que empezó la pandemia, denunciando la falta de personal en áreas críticas. Y bueno, y estamos llegando. El viernes pasado, o sea, hace 3 días, teníamos 11 camas ocupadas en terapia intensiva con solamente un médico. O sea, se siguen abriendo camas en la terapia intensiva, que es el lugar de máxima complejidad, y no se contrata a médicos terapistas. Así que la situación está desbordada. Fallecieron 2 personas hasta anoche. Yo ayer estuve de guardia, teníamos 9 pacientes internados con un solo médico en la terapia COVID y un médico en la terapia polivalente con 4 pacientes. También está la situación de clínica médica, que es el servicio donde se internan los pacientes antes de ir a terapia o que no tienen criterio de terapia. Tenemos casi 35 camas, se han aumentado las camas, pero el problema es que, o sea, aumentar camas es muy simple. El problema es contratar gente. Nosotros ayer, te pongo un ejemplo, ayer estuve, o sea, recién saliendo de la guardia. Ayer había 2 médicas clínicas para hacer consultorio de los febriles, para hacer consultorio de la guardia central y para evolucionar el piso de clínica médica, donde había 20 pacientes complejos, porque generalmente son pacientes con Alzheimer, con alguna patología neurológica, viejitos y con COVID positivo. Entonces, y tienen pensado abrir unas 20 camas más. El problema que venimos hablando con la gente de dirección y con el ministerio es que abrir camas, poner respirador y monitores es simple con un poco de plata, pero después tenés que contratar gente idónea, capacitada para llevar adelante esos pacientes que son muy complejos y necesitan de atención muy cuidadosa. El otro tema también muy importante que nos está faltando es el tema de kinesiología. Estos pacientes hacen patología respiratoria y hay que hacerle kinesio respiratoria. Tenemos solamente tratamiento kinésico a la mañana, debido a la falta de personal, obviamente, ¿no? Entonces, a la mañana se le hace a los pacientes de terapia, a los pacientes de clínica quedan a la buena de Dios. Entonces la evolución no es la mejor. Y a la tarde y noche, en terapia, se la tienen que hacer los médicos o directamente no se la hacen. Ese es un tema también muy importante que también lo hemos denunciado. Por ejemplo, ayer el anestesista que había estaba 48 horas, hizo sábado y domingo por falta de anestesista. Tuvo que hacer 48 horas. O sea, cosa que es inhumana. Y en relación a traumatología, ayer no hubo traumatólogo. O sea, cualquier traumatismo severo, o había que derivarlo o solucionarlo sin el traumatólogo, que generalmente nosotros siempre contamos con un traumatólogo, 2 cirujanos, pero bueno, es como que estamos perdiendo personal en vez de sumar. Y también avisarle a la comunidad que tenemos mucha gente que está contagiada. Tenemos 2 médicos en la terapia de Domingo Funes, 2 médicos de Domingo Funes, uno está muy mal, otro ahí evolucionando más o menos bien, pero está en la terapia. Tenemos varios compañeros con COVID positivo que están más o menos bien clínicamente, pero no pueden ir a trabajar. Así que la situación es muy compleja y estamos esperando que se gestione desde el Ministerio de Salud, que gestione el personal necesario para llevar a cabo una medicina adecuada y que se garantice una salud. Estimado doctor, la situación, la complejidad se acrecienta porque a pesar de la gran capacidad y el esfuerzo que ponen los médicos y médicas del hospital. Si se les satura, si sobrecarga de tareas, es imposible brindar la atención esperada y va a empezar también a generar una falla, digamos, en los resultados que se puedan obtener en el trabajo médico profesional, si están cumpliendo turnos de 48 horas y atendiendo más camas de las que pueden. Así como decís vos, es solamente cosa de sentido común. No es lo mismo que haya un médico cada 7 pacientes, que es más o menos lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, un médico cada 7 pacientes de terapia intensiva. No estamos hablando con tubo, con vía central, o sea, pacientes bien complejos. Ahora tenemos, el viernes teníamos 11, el sábado 10, ayer ingresó uno más a la madrugada, así que tenemos 10. O sea, nos queda una sola cama para todo el Valle Punilla y todo el departamento de Cruz del Eje. Es una muestra de que nos está faltando unidades y nos está faltando personal. Y el personal que está trabajando con esos 11 pacientes, obviamente termina agotado, agobiado, y esto viene desde hace ya 7 meses. Así que es un combo, la verdad, que para el mal de la salud pública, porque encima la parte privada tampoco te da mucha respuesta y la gente cada vez tiene menos obra social. Así que la situación está muy, muy compleja. ¿Qué ocurre a nivel desde el COE regional junto con la directora del Hospital Domingo Funes? Ellos son las personas, son las instituciones que envían a las personas infectadas al hospital. ¿Tienen conocimiento de esta situación? ¿Qué están, han podido tomar nota de la situación? Las autoridades locales que les envían los enfermos, ¿cómo? Sí, la situación es, o sea, la directora del hospital también es la coordinadora del COE. Así que es. Está muy al tanto de la situación. Nosotros lo venimos denunciando y no venimos dramatizando ni mintiendo. El problema es que si no lo quieren ver la realidad, y bueno, pagarán el costo político. Pero yo doy fe también de que han tratado de gestionar el nombramiento de 3 médicos de terapia, cosa insuficiente, pero por lo menos algo es algo, y la gente por el trabajo que conlleva y por el salario que están tratando de dar, solamente fue una médica el martes pasado, a las 5 de la tarde, tomó la guardia, no a las 8, o sea, fue como un refuerzo del único médico que estaba, y se encontró con este panorama de 10 pacientes críticos, no pegó un ojo, estuvo todo el tiempo laburando. El otro día, el miércoles a las 8 de la mañana, dijo, no, yo en estas condiciones y por este salario no vengo, así que renuncio a la única que había asumido. Así que, la gestión está. El problema es que, por ahí, la directora también depende mucho de las decisiones del ministro Cardoso. Y si el ministro Cardoso no le suelta unos pesos y mejora el salario y mejora las condiciones laborales, yo creo que va a estar muy difícil conseguir gente. Encima que en esta situación, en donde ya no solamente el Domingo Funes está así, hay muchos hospitales que están al borde del colapso y está faltando gente, están llamando a gritos. Ahora mandó el ministro Cardoso, mandó a todas las sociedades científicas, o sea, la Sociedad Argentina de Pediatría, la de Neurología, de Terapia Intensiva, de Medicina Interna, de Clínica, para ver si se pueden conseguir personal. Pero bueno, y obviamente no solamente estamos hablando de médicos, porque acá también hay una de las respuestas que nos dieron es que va a haber 4 camas más de terapia intensiva, que tenemos posibilidad de armarlas, y hay respirador y hay monitor y hay bomba de infusión. El problema es que con 15 pacientes de terapia intensiva sí o sí tenés que tener 2 o 3 médicos, si no es imposible abrir esas camas, y tenés que tener médicos y tenés que tener enfermeros, por lo menos 6 más hay que contratar 6 médicos más, uno por día para la guardia. Hay que contratar kinesiólogos, urgente kinesiólogos, porque tenemos que, esta patología se revierte, se depende mucho del tratamiento kinésico, te lo vuelvo a repetir, necesitamos 2 o 3 bioquímicos más para que vayan, saquen sangre y también de diagnóstico por imagen. Tuvimos la semana pasada días en donde hay el servicio de diagnóstico por imagen, se divide en radiografía y tomografía, que son las 2 estudios que hay que hacerle a todos los pacientes con COVID que tengan sospecha de neumonía, y hubo varios días en que solamente había un médico, un técnico, debido a que se han enfermado los otros y no se los reponen. Así que, bueno, hay muchos servicios en donde está diezmado la situación y, bueno, se van tapando con parche, pero no es lo que tendría que estar pasando. Estimado doctor, lo vamos a dejar que vaya a descansar. Hemos cumplido con informar la situación. Esto va a ser público. Y bueno, las autoridades van a tener que dar respuesta a esto. Y la población también ser consciente a la situación que nos están llevando. Estimado doctor Ariel Gómez, que vaya a descansar y que tenga un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente para usted y saludo a toda la audiencia.